compañero tiene que aparecer con vida. ¡Con vida! ¡Sumemos fuerza! ¡Movilicemos todas las energías disponibles para que aparezca el compañero Santiago Maldonado! Mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información dónde está su paradero. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? Y como todos los viernes, llega al aire de La Mosquitera la columna antibalas de la mano de Luis Pinti, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buen día, Gaby. Bueno, muy bien, contento de hablar. Bien. Bueno, ¿por dónde vamos a andar hoy? Bueno, la situación de crisis y de ajuste continúa, y por suerte podemos decir una especie de eufemismo. Continúa la resistencia, como es natural para los pueblos, sobre todo los pueblos americanos, súper acostumbrados a tener que tener este tipo de reacciones constantes y por suerte organizadas. Aquí en Mendoza continúa la persecución específicamente y el amedrentamiento sobre la protesta social. La justicia confirmó el día de ayer 27 a la imputación sobre 3 docentes del Tomás Godoy Cruz, del normal Tomás Godoy Cruz, por las tomas que hubieron el 24 y 25 de agosto. Finalmente se terminó por confirmar la imputación. Hubo bastante revuelo en los medios, que siempre se hacen una buena cámara y un buen eco de este tipo de situaciones, con una buena cantidad de distorsión también, por lo general. Bueno, como decía, la imputación es sobre una toma ilegal. Confirmó la posición de querellante la DGE, se estableció como querellante, digamos, para este tipo de funciones. Parece que se maneja bastante bien la Dirección General de Escuelas, y no tanto para asistir a la condición deficiente de los edificios y respecto a la condición de los compañeros docentes. No solo se confirmaron de querellantes, sino que ayer sacaron un lindo comunicado, que uno no llega a entender qué sentido tiene que la DGE esté haciendo una especie de noticia, se entiende como un festejo de la confirmación de esta imputación, ¿no? Por suerte, como decía, hubo solidaridad que venía siendo organizada de parte de los colegas docentes, estudiantes, gente de los gremios, SUTE, SADOP, estuvieron allí presentes para demostrar que no se deja solo a los luchadores y a quienes están poniendo el cuerpo por la educación pública y gratuita acá en la provincia. Por otro lado, y también acá en nuestro territorio, el Código Contravencional volvió a posponerse su tratamiento en senadores para tratar las modificaciones que se hicieron cuando se aprobó en diputados. Se levantó la sesión porque, bueno, como recordaremos, fue la última sesión, coincidió con el día del paro general que convocaron los gremios a nivel nacional. La Cámara obviamente funcionaba con normalidad, pero decidieron no dar quórum y no bajar al recinto la UCR, los funcionarios de UCR, del PRO, de Libres del Sur, no bajaron directamente, y por cuestiones obvias, digamos, se basaron y dijeron a los medios que era para cuidar a la gente, ¿no? Para cuidar a la gente, debido a que cuando se trató en diputados hubieron algunos disturbios, se sintieron, se ve que un poco acorralados los hombres ahí, y los funcionarios y funcionarias de la Cámara de Diputados. Entonces esta vez decidieron directamente no dar el quórum, no bajar al recinto y no tratar este código que viene a funcionar, como decimos, este amedrentamiento, ¿no? Esta especie de fantasma que ponen, de lo cual son, como decía también, buenos reproductores los medios, ¿no? Para lograr instalar el miedo que genera a alguna especie de sanción por este código. Y si nos ponemos a revisar el código vigente, el código que se encuentra vigente al día de hoy, digamos, sin estas modificaciones últimas, no dista en gran forma, no cambia en gran manera con este nuevo que se quiere presentar. Entonces uno se pregunta qué intenciones, cuáles son las reales intenciones de sacar esto al aire en este momento de conflictividad. y lamentablemente nos respondemos con eso, que buscan generar este fantasma, este miedo a la represión, para frenar convocatorias que están siendo masivas, ¿no? El último paro, un paro realmente masivo, las movilizaciones por la educación han sido sumamente grandes, y esta es una forma de represión indirecta, si se quiere, a través del miedo a la represión, del miedo a la sanción. Hubieron también, en este último tiempo, es un tema bastante llamativo, que capta mucho la atención de los mendocinos y de las mendocinas, en cuanto a las condenas en el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad, en el que hubieron 5 cadenas perpetuas y 17 otras condenas mejores, que fueron de los 20 años hasta algunas solamente 4 años. Algunos de estos personajes nefastos ya habían sido condenados, algunos vuelven a recibir condenas estando muertos, como es el caso de Menéndez. Uno de los personajes que llamaba de sobremanera la atención es el señor Carlos Rico, que fue subsecretario de seguridad del señor Jaque, del gobernador Jaque, entre los años 2007 y 2011, quedó libre con una condena de 4 años y algunos meses. Uh-huh. Lo cual es llamativo, es una persona que estuvo en el gobierno hace muy poco tiempo, se lo acusa de haber acompañado a los torturados en sus tránsitos, solamente 4 años, como decíamos. Y por otra parte, en relación a estas condenas que se dan a estos hombres en muchas ocasiones ya decrépitos, tenemos que decir que en la Argentina, según el Registro Nacional de Casos de Tortura, en la presentación que hizo el año 2007, el año pasado, hubieron 5.328 hechos comprobados. Solamente en una porción de las cárceles del país, 5.328 hechos comprobados de tortura o malos tratos, que van desde faltas en la alimentación o alimentación ausente, o directamente torturas físicas, golpes, otro tipo de métodos que esta gente sabe utilizar. Entonces, nos gustaría generar alguna pregunta sobre esto y preguntarnos si cómo es que naturalizamos esta situación, ¿no? Que por un lado estamos condenando la tortura en esto que fue la dictadura más terrible, quizás más sangrienta que hemos tenido en el país, y por otro lado pasa por la puerta chica el hecho de esta cantidad de violencia permanente en los centros de detención, en estos campos de exterminio para las clases pobres y las clases trabajadoras, en donde mueren miles de jóvenes tirados como perros, ¿no? Y torturados, ¿no? Seguimos teniendo esta realidad en el país. Para mencionarlos también, algo bastante importante fueron las amenazas que estuvieron sufriendo algunos referentes de izquierda y luchadores sociales como María del Carmen Verdú y Nicolás del Caño, Miriam Bregman, después de lo que fue la gran movilización en Moreno, por también este tipo de amedrentamiento, de metidas de miedo con el secuestro de la compañera docente presente en Las Ollas. Y bueno, volvemos a este fantasma, ¿no?, presente, que se quiere generar en la sociedad. También una nota de color que me gustaría no dejar de mencionar, porque no ha aparecido casi nada en los medios, es un allanamiento que se hizo, 27 allanamientos para ser exactos, ¿no?, que se realizaron contra un grupo paramilitar con influencias nazi, digamos, ¿no? Se encontró literatura nazi en estos 27 allanamientos que se dieron en Córdoba, Mendoza, ¿no? Estuvieron acá también, no nos enteramos, Santa Fe y Buenos Aires. Un grupo paramilitar de formación y con entrenamiento militar, se encontraron gran cantidad de municiones, al parecer realizaban entrenamientos en algunos lugares, no hay mayores aclaraciones, ¿no? Una investigación de esta sección contra el terrorismo que ha generado el Ministerio de Seguridad se encargan de estos grupos nazis, ¿no?, paramilitares. En este contexto y con estas amenazas y estos fantasmas que vuelven, encontramos este grupo paramilitar que no nos parece despreciable para nada, teniendo en cuenta los hechos a la luz de los últimos días. Y bueno, en esto que decíamos, y para no naturalizar, y para volver a traer a la memoria, y que no se lo lleve el viento ni la montaña de información que consumimos a diario, queremos recordar a la comunidad Cuomwichi del Chaco y al hermano Silverio Enríquez, que fue encontrado muerto el 19 de septiembre pasado, después de una semana de estar desaparecido, en el contexto de lo que son las recuperaciones de 10.000 hectáreas que están recuperando en la localidad de Miraflores, los consejos de recuperación territorial en el impenetrable chaqueño. Fue encontrado con ya varios días de, o sea, en un avanzado estado de descomposición. Esta recuperación se lleva en una reserva aborigen aceptada ya por el Estado a través de varios tratados, aceptada y avasallada a la vez, digamos. Bueno, al hermano se lo encontró en el lote 42 de esta reserva aborigen, dentro de la cual un señor de nombre, de apellido Asinari, un señor cordobés, dice ser dueño de 1.000 hectáreas dentro de esta reserva aborigen, dice tener un título de propiedad. Y dentro de ese lote, dentro del lote 42, cerca de su lote, que es el 63, era también uno de los hermanos que estaba en la recuperación de tierras con este Consejo de Recuperación Territorial, allí en el lote 42 se lo encontró al hermano Silverio Enrique. Llamamos a la gente, y es necesario la presencia y la atención de todos y de todas sobre los hermanos Cuomwichi, los hermanos de los pueblos originarios del norte de nuestro país. Están realmente sufriendo de el peor de los olvidos, ¿no? El peor de los dejamientos, digamos, por el Estado, del abandonamiento de toda esa población avasallada por los terratenientes, y se están volviendo a levantar en esto que dicen el resurgimiento de la oscura luz oscura, volviendo a aparecer en los medios de una forma que realmente no estamos acostumbrados a ver, sin caras visibles, únicas, recuperando y avanzando de todas formas sobre el territorio. Y bueno, para terminar con esta columna y compartirles algo de estas comisiones de recuperación territorial, me voy a leer un pequeño escrito de esta comisión que empieza titulada Palabras y silencios. Guarda silencio la mirada que busca el horizonte. Y esta parte, segunda parte, se llama Quedan. Y habla un poco de lo que queda más allá de este hermano muerto y del dolor que genera y del efecto sobre todo que esto tiene en la población a través de los medios, ¿no? Que, bueno, se los leo y yo me cabe mucho resaltar la presencia y el discurso y la modalidad de esta toma y de estos intentos de recuperación territorial, con la crítica que le hacen sobre el estado actual de la sociedad. Y bueno, me despido con esto. Dice, quedan 300 familias más dispersas por 10.000 hectáreas que recién asoman su nombre y rostro. Quedan sonrisas de niños y niñas que acarrean agua en bidones de a kilómetros. Amigos de la fiebre, el dolor de barriga y corazón. Quedan jóvenes con su oscura luz oscura que miran y ya no quieren casita, asfalto y electricidad. Quieren pisar el suelo de sus abuelos, de sus padres, sin pedir permiso. Queda la ilusión de un pueblo humillado, maltratado, discriminado, abusado de todas las formas y maneras posibles. Quedan las historias, los documentos memoriales, la palabra que consuela, alivio y vale más que cualquier título de propiedad. Quedan miradas, risas, fuegos, costumbres, dolores. Todo eso se está haciendo. ¿Qué no lo ven? ¿Que solo su mirada se hace nuestra cuando la muerte se hace presente? Es ese el único recurso. Debemos hacer llorar a nuestros niños de hambre para que nos vean. Aunque nos queda dignidad, algo, no mucha. Nos queda rebeldía, autorrespeto y una pizca de optimismo para decir, todavía falta lo que falta, pero algo va quedando. Por favor, miren la vida, observen la riqueza cultural que aún conservamos, no nos miren más con ojos de lástima y dolor. Vengan a ver lo que aún queda de vida, que muertes ya han habido muchas, desde el impenetrable chaqueño, que Kiahuahaic, voz del silencio. Bueno, mantengamos un ojo sobre los hermanos Conwichi, que están en una lucha importante, al igual que la comunidad mapuche, recuperando sus territorios en esta lucha que lleva más de 500 años. Luis, como siempre, agradecerte toda la información que nos brindás y también la manera de hacernos interpelar, de reflexionar sobre lo que pasa y sobre todo también la fuerte invitación desde la columna a accionar, ¿no? A organizarse y a no quedarse solamente mirando, ¿no? Sino a organizarnos, que es lo más importante. Seguramente, es lo que nos queda. Totalmente. Muchas gracias, abrazo grande desde aquí y nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Claro que sí. Dale. Un saludo para todos. Dale, gracias. Encantado. Saludos. Lo escuchábamos a Luis Pinti llevando a cabo la columna Antibalas.